uno de los policías, que también era bembo, le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Y saben la pregunta que le hizo al matón, ¿por qué lo mató? Dijo usted la razón. Y saben la respuesta que le dio el matón, yo lo maté por ser tan bembo. El guardia escondió la bemba y le dio.